Recibimos a Andrés Pellegrini con la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Para vos, para la audiencia, que estamos completando lo que ha sido el desarrollo de la quinta fecha del torneo Clausura 2011. Independiente se recuperó luego de varios partidos sin conocer victoria. Goleó 4-0 a Newell's luego de un primer tiempo donde en pocos minutos consiguió 3 goles de diferencia y luego mantuvo el marcador hasta el segundo tiempo donde Jairo Castillo, tras ingresar como suplente, logró el cuarto gol para el equipo que dirige Antonio Mohamed. Además, en un partido que tiene que ver mucho con el tema del descenso, Huracán consiguió un triunfo clave, le ganó a Quilmes 2-1 y de esta manera sumó puntos que le permiten respirar en cuanto al promedio. Respecto a las posiciones, Racing 12 unidades, San Lorenzo, Olimpo y Banfield 10, 9 para Estudiantes, 8 para River y Vélez Arfiel, con 7 Arsenal, Godoy Cruz, Lanús, Argentinos Juniors, Tigre y Colón. El único invicto de este campeonato es Argentinos Juniors, que tiene 7 puntos, producto de una victoria y 4 empates. Respecto a la sexta jornada, los partidos serán los siguientes: Gimnasia Tigre, All Boys Colón, Godoy Cruz Lanús, Quilmes Independiente, Arsenal River, Newell's Argentinos, Vélez Arfiel San Lorenzo, Racing Estudiantes, Boca Olimpo y Banfield Huracán, los encuentros para la próxima jornada. Hoy habrá Copa Libertadores de América, estará jugando Argentinos Juniors, uno de los equipos de nuestro país que tiene un buen pasar en la Copa, teniendo en cuenta que está invicto con 2 triunfos y un empate. Con 7 unidades lidera el grupo 7, seguido por América de México con 6 y Fluminense de Brasil con 2 unidades. Estará recibiendo a Nacional de Montevideo desde las 21:30 por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. Argentinos con Navarro, Prosperi, Sabia, Gentiletti y Berardo, Bogado, Lava, Sánchez, Prete y Escudero, Niel y Salcedo, los dirigidos por Pedro Troglio. Nacional con Muñoz, Godoy, Viera, Coates y Núñez, Cabrera, Piris, Gallardo, Bludes, García y Charquero. El técnico Juan Ramón Carrasco, dirige el chileno Enrique Oces y comienza a las 21:45, como decíamos, en el estadio Diego Maradona. Otro de los temas es el básquetbol. Estudiantes se prepara para jugar con Independiente de Tandil por la Liga B Nacional el próximo viernes, pero estuvo trabajando ayer en el estadio de Chacarita de Azul en una práctica para la gente que se acercó a observar el entrenamiento. El partido se va a jugar desde las 21:30 ante el líder, que ya está clasificado para la etapa competitiva, y un estudiante que está realmente muy complicado, que debe sumar si es que quiere tener una chance de estar dentro de la categoría, porque ya está en zona de permanencia peleando por el descenso. En tenis, la novedad, Juan Martín del Potro sigue a paso firme dentro de lo que es Indian Wells. Ayer le ganó Alexander Dolgopolov con algo de trabajo en lo que fue el primer set. Lo ganó 7-6, pero luego ya se acomodó y terminó ganando 6-3. De esta manera está en la próxima ronda, en este torneo que reparte 3.645.000 dólares, bien digo. Va a estar jugando en la próxima instancia con Philippe Kohlraiver, que ayer le ganó sorpresivamente al número 4 dentro de lo que es el organigrama, Robin Söderling, por 7-6 y 6-4. También el que va a jugar es el otro argentino, Juan Ignacio Chela, que debe jugar precisamente con Roger Federer, que ayer le ganó a Igor Andreyev de Rusia por 7-5 y 7-6, 7-4 en el tiebreak. Además, otro de los temas del deporte respecto a la actividad de la NBA, perdió San Antonio con Miami Heat por 110-80 abultado en cuanto al resultado. Luego de haber caído por 30 en Texas, el mismo equipo se tomó revancha. Ginóbili, 12 puntos y 6 rebotes. Y en la Fórmula 1, Sebastián Vettel renovó contrato, a pesar de que todavía no ha comenzado la actividad dentro de la máxima categoría a nivel nacional. Extendió el contrato hasta el año 2014 dentro de lo que es Red Bull. Muy bien, Andrés, muchas gracias por toda la información. Brian, nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.